Dimensional. Regresamos a Dimensional, teléfono en cabina es 439-1154. Comuníquese, déjenos sus saludos, suscríbase para la rifa de la tablet Android y visite nuestra página en www.adimensional.com.mx. También en Facebook a Dimensional Saltillo y en el grupo a Dimensional TV. Quiero mandar saludos a Moisés Lara, a Daniel Rodríguez, un fuerte abrazo para ustedes desde Los Ángeles, California. Continuamos aquí donde nos quedamos en la primer sala, que me comentaba así bien rápido de unas huellas que se habían quedado marcadas. Así es, se quedaron unas huellas marcadas aquí en el piso, eran las huellas, la planta de un pie, ¿sí? Eran cerca de... Sin zapato. Sin zapato, así es. Un pie pequeño, uh-huh. Pero grueso. Ah, ok. Sin embargo, eran cerca de 3 o 4 huellas. Y hasta, bueno, ahorita ya no las veo, ¿verdad? Pero sí estuvieron presentes cerca de un mes. No está permitido andar sin zapatos. No está permitido andar aquí sin zapatos. De hecho, hacían limpieza, ¿verdad? Uh-huh. Ponían productos para limpiar, como que se quitaban y no sé por qué volvían a salir un tiempo, estuvieron así. Si quiere venir a ver si están o no están, visite el Museo de la Revolución, que está abierto de martes a ¿qué? De martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, vamos a entrar a otra sala que ya llegó Memo con nosotros. Ya llegó, ya está por aquí, nada más que llega tardecito, ¿verdad, el señor? Andabas perdido. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? Ah, no, está muy lejos. ¿Dónde estamos, Ulises? Estamos ahorita en la sala de la dictadura porfirista y la lucha por la democracia. Quiero decirte, en este lugar, sí, acabamos de pasar por unas puertas, sí, las puertas de lo que es la primer sala de... Vamos, permíteme tantito, tenemos una llamada al aire. Sí, buenas noches. Sí. Bueno. Bueno. Sí, ¿con quién hablo? Con Montserrat. Hola, Montserrat. Dime. Hola. ¿Te quieres contar un relato? A ver, platícamelo. O platícanoslo, mejor dicho. Es que... Ahí en el Boulevard Atilio, uh-huh. Yo pasando con mi mamá y apareció un niño chiquito. ¿Un niño chiquito? Sí, en Otilio González. Años. Y luego volví a ver y ya no vi nada. Uh-huh. ¿Eso más o menos cuándo fue, Montserrat? ¿Cuándo? Hace un mes. Muy bien, ¿y más o menos a qué altura fue de Otilio González? No ahí ubicas. Por 11. Ah, ok, perfecto. Pues hay que ir a investigar ahí, Monse, y que estén muy atentas a los programas. Habían platicado una historia de por ahí, ¿no? De esta colonia, ¿es Pueblo Universidad? Por ahí también se aparecía un niño por los yonques, no sé si recuerdas. Bueno. También quiero mantener unos saludos a mi cuñada Erika. Ah, saludos a tu cuñada. Sí. De aquí, de todos los del programa de Dimensional. Saludote a la cuñada. Sí. Bueno, Montserrat, pues agradecemos bastante tu llamada y que nos estés escuchando. Y aquí vamos a estar para que sigas todo el programa. Gracias. Gracias a ti. Así como, Monse, si tú tienes algo referente a lo que es la antigua Escuela de Arte, que hoy en día es el Museo de la Revolución, te invitamos para que nos llames y platiques. Digo, no te vamos a pedir nombre, dirección ni nada, únicamente cuéntanos tu historia. Ahorita que comentaba Monse, me acuerdo de una historia que de Otilio González, pero para no entretenernos tanto, les lo platico más a ratito, pues seguimos aquí con Ulises. Ok, seguimos, Ulises. Que nos ibas a platicar de esta sala, Ulises. Bien, sí, esta es la segunda sala, ¿verdad? Ajá. Y al paso de la primera a la segunda sala hay unas puertas y... Ahí hay unos racks, hay unos encendedores de luces y de corrientes, ¿verdad? Dispositivos uh-huh. de energía. En esta área se siente una, no sé, como un cierto escalofrío, algo raro se siente. A ver, pues vamos para allá, ¿no? Se siente por esta parte. Bueno, ya venía predispuesto yo, así que ya... Casi al pasar por este lugar. Te voy a decir que... un poco se siente, ¿verdad? Hay otras áreas donde se siente más esta sensación de algo y no sé, no te podría como no sabría cómo decírtelo, ¿verdad? Pero es una sensación de algo extraño, ¿verdad? Que pasa por ahí, no sé. Estamos a los que han venido al museo, estamos en el ala izquierda, ¿verdad? Así en, es, en el lado izquierdo, viéndolo de frente. Viene siendo el lado sur. ¿El sur? Sí. No, perdón, el lado norte, perdón. Lado norte que está. Sí, yo ando bien perdido. Sí, tienes toda la razón. Estamos pasando aquí estamos, la parte del museo. Pasando a otra área que, que viene siendo donde da inicio la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. ¿Verdad? Cuando Madero proclama el Plan de San Luis. En esta área hay algunos objetos de la familia Madero y algunos artículos de la época del porfiriato. Les digo a la gente que nos está escuchando, en el momento que estamos transmitiendo están todo el equipo de Gips y Adimensional, están haciendo están probando sus investigaciones, haciendo mediciones, tratando de hacer contacto si hay algo, si no hay algo, pero eso les platico. ¿Sí, Ulises? Bueno, aquí estamos en otra sala, ¿sí? Que es donde ya da inicio la Revolución Maderista. Madero y Porfirio Díaz ya participaron en una elección presidencial, tuvieron el conflicto electoral y comienza ahí la Revolución Mexicana. Aquí se muestran algunas cámaras fotográficas y en esta área te quisiera comentar que esta cámara que tenemos aquí, seguido, no sé por qué, tiene movimiento. Hay que acomodarla. Es difícil meter la mano, sí, aquí estoy enfrente. Ha tenido otro lugar que es un poquito a un lado, ¿verdad? Esa base la hemos movido un poco para darle acomodo. Sin embargo, no sabemos por qué. Nada más para que sea una idea, es una cámara de 1890. El tamaño y no cabe la mano para moverla, pero lo que dices es muy interesante. Como la historia que me platicabas de que alguna vez escuchaste que se cayeron las vitrinas. Al terminar esta área, esta área es donde se desarrolla. En donde la Revolución Maderista. La Revolución Maderista en contra de Porfirio Díaz, ¿verdad? Entonces, aquí al salir precisamente. Sí. Estas puertas. Aquí exactamente he escuchado en dos ocasiones como si se caen las vitrinas, como si se cae todo adentro, como que se quiebra. Al salir con grupos, es decir, esto no lo he escuchado nada más yo, he venido dando explicaciones en los recorridos. Al salir aquí, oímos que se cae todo. Pensamos que alguien empujó algún vidrio, no sé, o que alguna viga se rompió. Entramos, no hay nada. Pero se escucha así el cristal quebrándose en el piso. Cristal, madera, como si se derrumba aquí. Estamos exactamente, para decirle al público, frente a la puerta del sótano del Museo de la Revolución. Es que yo soy con la Escuela de Artes todavía. Este era anteriormente un patio, ¿verdad? Donde era la Escuela de Artes. Así es lo que comentaba nuestro compañero Carlos hace un momento, que aquí era donde lo vio él y estaba muy cambiado. Ahorita está muy bonito, incluso ahí hay un aeroplano. Carlos, Memo, Erika, Nacho, ¿han registrado algo en lo que llevamos de recorrido? Porque los veo muy callados. Ha estado un poco tranquilo. Bueno, lo que estuvimos ahorita platicando y sondeando. Aparte que hay mucha gente, mucho ruido. Pero sobre todo en esta ala, la izquierda, ya está un poquito más inquieto. ¿Para dónde? Que es que cada vez te haces más para atrás. ¿Sabes qué? Que me está doliendo un poco la cabeza, pero... Ya sabemos los síntomas de Carlos. Memo está concentrado ahorita con su péndulo, pero ahorita lo consultamos. Erika, ¿qué has sentido? ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Ya se te olvidó cómo investigar o qué cosas? No, me duele la cabeza. Hay mucha actividad alrededor mío. Ahorita vamos a comprobarlo con lo que tiene Nacho. Nacho, ¿ha habido algún cambio, temperatura o algo que hayas notado? Claro que no, ahorita la temperatura, pues estamos a una temperatura ambiente de 20, 21 grados adentro y afuera del museo. Se checó hace un momento con las varillas, nada más sí se detecta lo que es algún sótano, algún túnel que hay aquí abajo, me imagino. No sé si esté muy grande porque según las varillas me indican que sí está algo grande. Pero de ahí en fuera ya todo se siente tranquilo, todo normal. Sí, efectivamente hay un túnel muy grande aquí, por si no sabías. que regresando del corte ya vamos a estar transmitiendo desde abajo del túnel, que es algo muy difícil de explicar lo que se siente. Deberían de venir estos recorridos que hace el Museo de la Revolución. Pero hablen al 439-1154 y regresamos de este corte. Adimensional.